Qué pena siente el alma. Siente el alma cuando la suerte impía, se opone a los deseos que anhela el corazón. Qué amargas son las horas de la existencia mía, sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz. Siente el alma.